Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Y hoy día tenemos algo especial. Queremos presentar al Señor dos damas pequeñitas que han nacido hace poco. Así es que quiero invitar. Hoy día es día del agua. Bueno, bien, el día de hoy vamos a comenzar una serie de temas, de alguna manera en conmemoración a la Reforma Protestante del siglo XVI. Y es importante que podamos conocer nuestros orígenes para saber quiénes somos y qué identidad tenemos. Si bien es cierto, nosotros como iglesia independiente somos de vida reciente, nuestras creencias como iglesia tienen su origen en la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento universal, y no únicamente en el ámbito religioso, fue en todos los ámbitos, cultural, intelectual, económico, político, entre otros. La historia universal lo llama el Renacimiento. Fue un movimiento de gran trascendencia, que gracias a ellos el mundo dio un gran salto para el progreso y la modernidad. Pero lo más importante fue el movimiento espiritual que trascendió a un cambio radical del cristianismo. Significó el salir de la oscuridad y de la ignorancia, lo que dio validez a la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que dio validez? La Biblia. Por tanto, la Reforma Protestante, de alguna manera y esencialmente, fue un regreso a la palabra de Dios, a la Biblia. Las personas ignoraban las Escrituras en ese tiempo, no conocían la Biblia, porque, primero porque estaba escrita en latín y además no estaba traducida al idioma de las otras personas. Incluso la mayoría de los religiosos también la ignoraban o nunca la habían leído. El Papa era el único autorizado para interpretarla. La ignorancia de la palabra ocasionó, obviamente, diversos problemas, desvíos, corrupciones al interior de la iglesia y en el mundo entero. La ignorancia de la Biblia hizo que la gente se guiara por mitos, se guiara por tradiciones y reglas muy rígidas que violaban los derechos de los demás. El mundo era un caos y era, como dijo el profeta Oseas, cuando falta el conocimiento de mi pueblo, ya dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Ya, y es lo que estaba pasando. Entonces, efectivamente, el mundo estaba perdido en su ignorancia, ya, y había aumento de la adoración a los santos, la venta del perdón de pecados para asegurar el cielo, riqueza excesiva de la iglesia. Y en las ciudades donde comenzó la reforma, después habían letreros que decían, después de las tinieblas, la luz. Y muchas de esas ciudades donde llegó este avivamiento fueron ciudades después emergentes, ¿ya? Donde se salió de la oscuridad y se pudo estar en la luz. No se preocupe. Las verdades bíblicas fundamentales que volvieron a brillar e impulsar a los reformadores hacia un retorno al corazón mismo del Evangelio, se sintetizaron en lo que se llama los principios de la reforma. Estos fueron expresados en 5 lemas y que son los que nosotros vamos a estar viendo semana a semana hasta la primera semana de noviembre, el primer sábado de noviembre. El primero es solo escritura, sola la escritura. Y esto consigna, esta consigna de la reforma restauró y afirmaba la suprema suficiencia de la escritura. Fuera de la escritura no hay más. Era la única autoridad absoluta. Solo gracia, ya se declara la salvación. Solo por la gracia, es decir, es un don inmerecido que Dios nos da gratuitamente al pecador, quien está destituido de la gloria de Dios y quien por naturaleza es merecedor de la condenación. El tercer principio, solo la fe. El cuarto principio, solo Cristo. Y el quinto, solo a Dios la gloria. Y de esos cinco principios vamos a hablar. Y vamos a comenzar al revés. Vamos a partir solo la gloria. Solo la gloria. Y como eso es muy amplio, solo la gloria, vamos a ver un poquito más relacionado con la cruz y la gloria de Dios. Si vamos a 1 Corintios 10, 31, me acompañan por favor. Corintios 10, 31. Voy a tomar un poquito de agua para que no se pierda. ¿Ya lo encontraron? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto debe ser un lema en nuestra vida. Si usted está en su trabajo, tiene que ser un trabajador que lo haga para la gloria de Dios. Si usted es un comerciante y atiende público, ya, y no cobra sobreprecio, ya, es porque lo hace para la gloria de Dios. Si usted trabaja en el servicio público, en un consultorio, atiende personas y que a veces los pacientes son muy maltratados, usted tiene que hacerlo para la gloria de Dios y tiene que ser ejemplo en ese lugar como cristiano. Todo lo que haga usted tiene que hacerlo para la gloria de Dios. El primer compromiso de Dios es hacia su propia gloria y su gloria constituye la base de la gloria del hombre. El papel del Espíritu Santo es hacer que arda en ti, arda en mí, lo que ha estado ardiendo en Dios toda la eternidad. El deleite de Dios, el Padre, en el panorama de sus propias perfecciones, reflejada como una imagen perfecta en su Hijo. El Padre se hizo reflejar a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces el fin principal de Dios es, parece paradójico, ya lo vamos a ir viendo, el fin principal de Dios es el de glorificar a Dios y de gozar de su gloria por siempre. Podríamos a lo mejor pensar que es un Dios egoísta, ya lo vamos a ir viendo. El fin principal de Dios es el de glorificar a Dios y de gozar de su gloria por siempre. Esta predicación está basada en un libro de Jonathan Edwards, ya del libro El fin para el cual Dios creó al mundo. Y él plantea lo siguiente. Este Jonathan Edwards no es cualquier persona, la verdad, es que ojalá, uno no le llega ni siquiera a los talones, fue un hombre, pero poderoso en la palabra de Dios y que sus predicaciones, sus escritos afectaron su época y se produjo un cambio tremendo en Estados Unidos. Ya fue un impulsor de la fe cristiana y a través de sus escritos hasta el día de hoy han bendecido tremendamente a la iglesia. Él decía, Dios tenía respeto por sí mismo como su último y cúspide fin en esta obra, porque es merecedor en sí mismo de ser así, al ser infinitamente el más grande y el mejor de todos los seres. Todo lo demás, en cuanto a merecimientos, importancia y excelencia, no son absolutamente nada en comparación con él. Todo lo que se habla en las Escrituras como fin supremo de la obra de Dios está contenida en esa única frase: la gloria de Dios. ¿Cierto? ¿Y cuántas veces lo hacemos sin razonarlo? ¿Cierto? Hay iglesias que saludan con tres: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Cierto? Y porque tienen la noción, ¿cierto? Y lo hacen, pero a veces se transforma como un rezo, una repetición, y no comprendemos la gloria de Dios. Y a lo mejor tampoco nosotros, y yo tampoco lo he estado comprendiendo, ojalá con mayor profundidad, lo que significa la gloria de Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué es tan importante asombrarse ante la centralidad de Dios en Dios? Porque son muchas las personas que están dispuestas a estar centradas en Dios siempre y cuando sientan que Dios está centrado en el hombre. Y eso lo vemos en la iglesia. Mucha gente viene o asiste a muchas iglesias, pero no centrado en Dios, sino centrado en algún beneficio que pueda recibir. Y eso nos genera a veces contradicciones, ¿cierto? Uno piensa en lo más reciente, digamos, cuando tuvimos la gente, los albergados acá, que fue una necesidad para ellos de encontrarse con Dios y servir a Dios, y que en esta tragedia ellos podían valorar la vida, y vinieron, lo hicimos, ¿cierto? Ayudar, que es lo que debemos hacer siempre, independiente de que si tenemos respuesta o no, pero el deseo principal era que conocieran a Dios. Entonces, pero muchos, tal como los que seguían a Cristo, reciben los panes y los peces y después se olvidan, ¿ya? Porque no tienen a Dios como algo importante. Entonces, muchos glorifican a Dios, pero cuando estamos centrados en el hombre. Entonces, un mensaje a veces que uno puede predicar es que está en funciones, que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú vas a ser aquí, vas a ser un triunfador, vas a ser este y vas a dominar naciones y vas a ser puesto en lugares altos. Y empezamos, ¿cierto?, a que las personas se sientan, ¿cómo se llama esto?, los coaching que los tienen, ahí los adiestran a la gente para que se sientan seguros y puedan enfrentar los desafíos. A veces se actúa así y la gente se envalentona, pero es porque está centrado en la persona y no en Dios. Y hoy día queremos aprender que todo debe estar centrado en Dios. Entonces el servir a Dios porque está centrado en nosotros y no en Él, es un peligro sutil. Nos hace pensar que estamos centrando nuestra vida en Dios, cuando realmente estamos convirtiendo a Dios en un medio hacia el amor propio. Dios ama su gloria más que lo que nos ama a nosotros, y esa es la base de su amor por nosotros. Ah, Dios, a mí me ama, uno piensa, no, pero Dios dice que Él nos ama a nosotros, pero no es lo más importante. Dios ama su gloria más que nos ama a nosotros. Isaías 2:22, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. El Salmo 146:3, de la traducción Lenguaje Actual. Salmo 146:3. No confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Jeremías 17:5. Maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí, dice el Señor. Isaías 40, 15 y 17. Las naciones son para Él, para Dios, las naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para Él lo mismo que un simple grano de arena. Para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Esa es la mirada de Dios. Pero el compromiso supremo de Dios es con Él mismo y no con nosotros. El compromiso de Dios es con Él mismo se debe a sí mismo, no con nosotros. En esto está depositada nuestra seguridad. Dios ama su gloria por encima de todo. Y ahí, hermano, tiene que estar nuestra seguridad. Porque vamos a ver cómo nos beneficiamos nosotros de que Dios ama su gloria. Isaías 48, versículos 9 y 11. Dice: yo he tenido paciencia con ustedes, pero respeto a mí mismo. Dice: yo he tenido paciencia con ustedes. Por respeto a mí mismo, controlé mis deseos de destruirlos. Lo hice por respeto a mí mismo y para salvar mi honor, porque mi nombre debe ser siempre respetado. Yo nunca permitiré que adoren otros dioses, porque solo a mí deben adorar. No destruyó al pueblo de Israel por respeto a sí mismo. Y vamos a ver que Dios no nos ha destruido también por respeto a Él mismo. Dios lleva a cabo la salvación por amor a Él. Dios justifica al pueblo llamado por su nombre para que Él pueda ser glorificado. Vamos a otra lectura, Ezequiel 26, versos 22, 23 y 32. Por lo tanto, diles de mi parte a los israelitas: ustedes no merecen ser libres, pues por culpa de ustedes las naciones se burlan de mí, les decía Dios. Sin embargo, para poner fin a sus burlas, les daré libertad. Así las naciones verán que soy un Dios grande y poderoso, y reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. Entiéndanme bien, todo esto lo haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta y no porque se lo merezcan. Les juro que así lo haré. Gloria al Señor, porque ese modelo se aplicó también para nosotros. ¿Ya? Dios en sí mismo es la mayor realidad del universo. La gloria de su gracia es la mayor revelación de cómo es Él. La cruz de Cristo es la mayor expresión de su gracia. La cruz de Cristo es la mayor expresión de su gracia. No hay nada que uno pueda entregar y sea bueno. Ya, y por eso vamos a resaltar hoy día lo que es la relación entre la cruz y la gloria de Dios. La muerte de Jesús sobre la cruz es la suprema demostración de la gracia de Dios. El propósito de Dios a través de toda la historia ha sido mostrar su gloria. Él quiere que tú conozcas la plenitud de su gloria. La gracia de Dios, libre y soberana, es la cúspide de su gloria, y su cruz es la cúspide de su gracia. La obra más grande de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, todo comienza en la gloria de Dios y todo va a terminar en la gloria de Dios. Comienza y termina en la gloria de Dios. Toda la creación y la historia se inicia con el propósito de Dios de mostrar su gloria. La plenitud de esa demostración se ve en la gracia de Dios. La cruz logró mi gozo. La cruz sostuvo la justicia y la gloria de Dios. Nuestro gozo debe ser la gloria de Dios. En Él y a través de Él y hacia Él, todas las cosas para su gloria por los siglos de los siglos. Bien, veamos entonces cuál es la relación entre la gloria de Dios y la cruz de Jesucristo. Pongamos esta pregunta en un contexto mucho más amplio del propósito de Dios. ¿Por qué Dios creó el universo y por qué creó Dios a los seres humanos? ¿Cierto? Si tú estás preguntando, ¿para qué has venido a este mundo? ¿Para qué vives? Vamos a responder a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 19:1? ¿Alguien se lo sabe? La mayoría se lo sabe, pero no saben la cita. Y está bien, ya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la traducción del lenguaje actual dice: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Entonces, la palabra nos está hablando que el universo está hablando de Dios. Por lo tanto, podemos abrir nuestros ojos y mirar la creación y vamos a estar viendo la gloria de Dios. Hace unos días atrás fuimos hacia la cordillera, ya un lugar que no conocía, y es impresionante ya ver volcanes que tenemos tan cerca, nevado, el macizo andino, espectacular. Ah, la madre naturaleza. No. Las montañas muestran la gloria de Dios. Debemos darle gracias a Dios por eso. Cuando vemos la nieve, ¿cierto? Que a la gente que viene del extranjero le llama tan la cordillera nevada, tan hermosa cuando uno llega en avión. Cuando vas ahí a la orilla, ahí, sobre todo los más lolos que están acá, y van a ver la puesta de sol. ¿Ah? Ahí están. Y su corazón les late más fuerte. Qué hermoso, qué hermosa. ¿Ya? Pero la puesta de sol, que nos maravillamos, qué lindo, está hablando de la gloria de Dios. Está hablando de la gloria de Dios. Cuando, cierto, vemos la noche oscura y vemos estrellado el cielo, estamos viendo el firmamento que es obra de sus manos. Gloria al Señor. Pero también cuando un terremoto nos remece, estamos viendo la obra de Dios poderosa, tremenda. ¿Ya? Cómo Dios mueve montañas y es parte de la creación. ¿Cierto? Es interesante ver esa isla que han visto en las noticias seguramente, que empezó un volcán ahí en el mar a salir y hoy día se transformó en una isla. Gloria al Señor, cómo trabaja el Señor. ¿Ya? Y después va a llegar semilla y cosas y el viento, van a empezar los árboles, la vida, los pajaritos, todo empieza a llegar. ¿Cómo Dios trabaja? Y lo podemos ver en vivo y en directo. ¿Quién podrá construir algo así? La gloria de Dios en la creación. Por lo tanto, el Salmo es clarito que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Está claro, no? La naturaleza existe. ¿Para qué existe? Ya, y para que nosotros veamos y disfrutemos la gloria de Dios. Y aquí, hermano, Valparaíso tiene ese plus que podemos mirar el mar. Y me encanta Valparaíso por eso, porque todos los días son distintos. Las nubes se mueven, uno ve pasar, que entra la vaguada costera, que se va y ve las grandes fuerzas de la naturaleza que se mueven. Pero a veces, ay, que hace frío hoy día, ay, que hace calor, y que lo hemos hecho, ¿no? No, pero hermano, démosle gracias al Señor por cada una de las cosas. Pero ¿por qué Dios fue más allá de la naturaleza y crea al ser humano? Vamos a Isaías 43, versículos 6 y 7. Isaías 43, 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuiste hecho? Para gloria del Señor, para la gloria de Dios. Por lo tanto, tú ha sido formado para reflejar la gloria de Dios. Cada uno de nosotros somos distintos para que Dios refleje algún aspecto único de su gloria en nuestra diversidad. Cada uno refleja de manera única la gloria de Dios. Cada uno de nosotros reflejamos algo de Dios con nuestras vidas. Gloria al Señor. Tiene un propósito asombroso por el cual vivir. ¿Por qué vives? ¿Por qué vives? Para mostrar la gloria de Dios. No solo en lo físico, cuando tú amas, cuando tú te preocupas por el semejante, por el prójimo. Hay tantas facetas, ¿ya? Los dones que el Señor nos ha dado, multitud o multiplicidad de dones, a cada uno distinto. ¿Para qué? Para reflejar la gloria de Dios. Y no para envanecernos. Pero al final, alguien es muy inteligente, ya se creyó el cuento, el más inteligente, el superior, o le va bien económicamente, ya se siente mejor que el otro. ¿Tiene más poder? Ah, ya, pobrecito, ¿cierto? El compañero de trabajo que lo subieron a jefe, ya van a haber problemas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no somos capaces con las gracias de Dios que podamos reflejar en nuestra conducta la gloria de Dios. Y así también no nos debemos comparar, porque todos podemos reflejar la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Gloria al Señor. Génesis 1:27, un versículo más que conocido. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Algunos piensan que esto se refiere a nuestra racionalidad, algunos piensan que esto refleja nuestra capacidad moral, algunos que se refiere a nuestra habilidad de relacionarnos con nuestros semejantes de manera distinta a cómo lo hacen los animales. Quizás todos estos detalles están incluidos en llevar la imagen de Dios. ¿Cómo uno lo podría expresar un poco? Es como lo que hacen los artistas. Los artistas pintan, ¿cierto? Y tratan de reflejar algo que tienen acá, que observan, y a través lo hacen en la pintura. Pero los expertos empiezan a estudiar la pintura y empiezan a aprender de ese autor, de la mirada que tenía. Ya estaba viendo una pintura de William Aitken, el pintor norteamericano, que pintaba en los tiempos de cuando vino todo el tema de la esclavitud y de la guerra en Estados Unidos, cuando hubo ya un principio de liberar a los esclavos. Y ahí muestra estaba viendo la pintura, una pareja de esclavos que estaban envejecidos, ya, pero que aparecen muy erguidos, ya con cielos muy luminosos, blancos, y él también con una camisa blanca y ella con un vestido blanco, flores blancas, todo muy reluciente, sus ropas andrajosas por ser esclavo, pero con una mirada y una actitud de haber sido liberados de la esclavitud, trabajando duro, pero sintiéndose libre. Todo eso, los expertos que analizan, lo pueden extraer de la imagen que un pintor lo hizo. De esa misma manera, la gente puede leer la imagen de Dios que llevas impresa en tu vida y pueden ver a Dios a través de tu persona. Por eso somos llamados a reflejar la imagen de Dios. Si tú estás hecho a imagen de Dios, si Él te hizo de esa manera, su propósito es que cuando las personas te vean a ti como tú vives, ellas puedan pensar en Dios, puedan ver a Dios en tu persona. Yo creo que a muchos de ustedes le han dicho alguna vez, no sé, tiene algo distinto, no sé, lo que me dijiste, o la mirada, o tu actitud, porque perciben la gloria de Dios. Ahora, si no te lo han dicho nunca, a lo mejor es de otra pintura y me voy cargado, dice el otro. ¿Le ha pasado eso también o no? Habla con personas y usted se va, dice la gente, me voy cargado. Te transmitió algo negativo. Obviamente no es la imagen de Dios, estás transmitiendo otra imagen. Pero aquí todos transmiten la imagen de Dios. Bueno, el propósito de Dios es reflejar esta imagen. Ese era el propósito que Dios tenía contigo, que tenía conmigo. Pero algo pasó. Y ese algo se llama pecado. Pecado. Vamos a definir pecado desde Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Por cuánto? Todos pecaron y están. ¿De dónde? Los que pecan, ¿qué les pasa? Están destituidos de qué cosa. De la gloria de Dios. El pecado nos separa de la gloria de Dios. Nos separa de la gloria de Dios. Pecar es quedar lejos de la gloria de Dios. Literalmente el texto implica que todos han quedado, porque dice todos, implica que todos han quedado sin la gloria de Dios. Han pecado y están sin la gloria de Dios. Si lo podemos entender también en Romanos 1:23, versículos que Rocío predicó hace un tiempo atrás y que está muy relacionado también con esta predicación, y dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo el hombre cuando se apartó de Dios? Cambiaron, ¿qué cosa? La gloria de Dios, del Dios inmortal, por imagen de hombres. Hoy día hay ídolos que se siguen, ¿cierto? Personas se siguen. Miles de artistas y de todo tipo, las personas siguen, buscan en quién confiar, levantan personas. Hoy día los animales están teniendo mucha importancia, ¿cierto? Y los endiosamos a los animales. ¿Ya? El único que se tiene que llevar la gloria es el Señor. El apóstol Pablo dice literalmente que hemos cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales. Dios te creó, hermano, para conocer, para saborear y mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser totalmente satisfactoria a mi alma, a tu alma. Debes sentirte en la presencia, en la gloria de Dios. Pero el pecado entra al mundo y toma la gloria de Dios y la cambia por otra cosa. Por lo tanto, pecar es sentir cualquier cosa, pensar cualquier cosa, hacer cualquier cosa o valorar cualquier cosa más que a Dios. Eso es cuando tú le das el primer lugar a otra cosa que no sea Dios. Ya es pecado. Si dejamos de hacer lo bueno, ya estamos pecando. ¿Ya? La Biblia dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dios creó el mundo para su propia gloria. Y el pecado ingresa al mundo y reduce. El objetivo del pecado es reducir la gloria de Dios. Que no le demos gloria. Y la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llevarle gloria al Señor. Mostrar, cuando hablaban de las comunidades, mostrar en los vecindarios la gloria de Dios. Cuéntele la gloria de Dios. Que hay otra forma de vivir. Que hay esperanza. Que tenemos un Dios bueno. Y eso lo tienen que hacer sus hijos, porque Dios creó al mundo para su gloria y Satanás va a querer impedir que tú manifiestes la gloria. Si estás pensando, no, las comunidades no son para mí, no tengo tiempo, ya yo vengo solo el día sábado. Hermano, no debemos venir a recibir, tenemos que dar, transmitir la gloria de Dios a un mundo necesitado. Cuando tú prefieres cualquier cosa por sobre la gloria de Dios, estás pecando y la gloria de Dios está siendo minimizada. Esto es lo que hace el pecado. Y parece ser que el propósito de Dios parece que estuviera fallando. ¿Ya? Estás llamado para llevar esa imagen de Dios en tu vida y transmitirla. Y en este punto es donde, cuando entra el pecado, es donde la cruz y la muerte de Jesús entra en escena. Las primeras cosas que debes recordar y que debes saber cuando tú entiendes el concepto de la cruz o la muerte de Jesús es que la cruz no fue una idea posterior a la creación, No fue que el Señor dijo, las maté, me equivoqué, entró el pecado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Plan B. Vamos a enviar a nuestro hijo para salvar. No. Dios lo había previsto de antemano. Tenía un propósito. No hay plan B al haber fallado el primer plan. ¿Cómo lo sabemos? Hay dos pasajes que lo invito a que lo busquemos. Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 13:8. 13:8. Y la adorarán a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo estaba previsto que el Cordero se iba a inmolar por el pecado del hombre. Los creyentes son descritos de una manera específica. Antes de la creación hubo un libro y nuestros nombres han sido escritos en ese libro, y el nombre del libro es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La inmolación de Cristo no fue diseñada después de la creación de la tierra. Segunda de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál fue el propósito? Dice que fue no conforme a nuestras obras, a lo que nosotros íbamos a hacer, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo? Antes de los tiempos. Por lo tanto, no fue una alternativa después cuando algo había fallado, sino Dios lo había previsto. Ahora, ¿qué es lo que cuando habla y la gracia que nos fue dada? ¿A qué se refiere con la gracia que nos fue dada? Es la misericordia, la gracia es la misericordia y la bondad de Dios derramada sobre nosotros sin nosotros merecerlo. La salvación no la merecíamos, no teníamos otra oportunidad, ¿ya? Otra oportunidad, no, ¿ya? Pero por la gracia de Dios, la bondad de Dios que fue derramada sobre nosotros sin haber merecido esto. Cuando dice la palabra que nos fue dada a través de Cristo Jesús, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a su muerte en la cruz del Calvario. En la mente de Dios, su gracia venía hacia los creyentes antes de la creación del universo. Dios tenía el plan para restaurar todas las cosas. Cuando Jesús fue enviado a la tierra a morir en esa cruz, decíamos que ese no fue el plan B. Dios previó el pecado, que el pecado entraría. Dios permitió también que el pecado entrara. Dios permitió, ya, porque nada se escapa de la mano de Dios. Por lo tanto, Dios permitió que el pecado entrara. Cuando un Dios todopoderoso, un Dios plenamente sabio, permite algo, es porque tiene una razón. Dios permite las cosas porque Él tiene una razón. En este caso, quiere decir que tenía un plan. ¿Cuál fue el plan en permitir que el pecado entrara a la humanidad? La respuesta es sencilla: para enviar a Jesús a morir por los pecados. ¿Y por qué planificó enviar a Jesús a morir por nuestros pecados? Por la misma razón que creó el universo: para mostrar su gloria, para mostrar su gloria. Entonces el término para mostrar su gloria o la gloria de Dios es bastante amplio. Ya hay varias cosas que por ejemplo, que denota lo que es en esencia Dios, su valía, ¿ya? Cuando uno dice a alguien, a ver, ¿cuánto pesa esta persona? ¿Ya? ¿Cuánto vale, cierto? Este no pesa mucho, lo están mirando en menos, ¿cierto? Dios mostraba cuánto pesa el Señor, su valía tremenda. Excelencia, dignidad, respetabilidad. La gloria expresa también exhibición o emanación. Hablamos, a veces cantamos, el resplandor de su gloria. En Lucas 2:9 dice: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahí se refleja la gloria a través de un hecho físico. Hebreos 22:11: y como yo no veía causa, o Hechos 22:11: y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, decía Pablo. Cierto que también quedó ciego con el resplandor de la gloria de Dios. Apocalipsis 18:23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Cuando estemos en la presencia de Dios, la sola gloria va a iluminar todas las cosas. El Salmo 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria al Señor. También la gloria implica el conocimiento o la visión de la excelencia de Dios. Cuando uno empieza a aprender, a descubrir de la palabra de Dios, empieza a darse cuenta de la profundidad y empieza a reconocer la gloria de Dios, lo tremendo que es Dios. Y también la gloria implica alabanza. Alabamos porque Dios es bueno, porque es misericordioso, porque pesa el Señor, ya tiene mucho valor. Pero ahora nos estamos centrando en algo específico: la gloria de Dios, la gloria de su gracia, la gloria de su gracia. Por eso la gracia es la cúspide de la gloria de Dios. La gracia es la cúspide, lo más alto de la gloria de Dios. Desde el principio ha sido su intención mostrar la plenitud de su gloria en el universo. Pero la plenitud de la gloria de Dios incluye la misericordia y la gracia de Dios para los pecadores. Ahí está la plenitud, porque Dios es todopoderoso. Y como muestra, es como lo hizo Jesús, teniéndolo todo, se hizo siervo de todos. Y ahí está el gran valor del Señor, de Jesucristo, porque lleva la imagen del Padre y Él se hizo uno de nosotros, ya, a pesar que tenía todo, ¿cierto? Venía de la gloria de Dios, porque la plenitud está en la misericordia y la gracia, en algo inmerecido para nosotros, la gracia de Dios por nosotros los pecadores. Por esta razón, Dios permite que el pecado entre al mundo y pueda enviar a su Hijo para mostrar la altura de su gloria, que es su gracia. Qué tremendo, el Dios todopoderoso encarnándose, reduciéndose a un ser físico y además morir como el peor malhechor de esta tierra. Efesios 1, 5 y 6. Efesios 1, versos 5 y 6. Ya vamos a ir terminando ya. En amor, habiéndonos predestinado para ser, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos predestinados, hermano, porque el Señor nos adoptara como hijos. ¿Por qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Tremendo este versículo, tiene que dejarlo subrayado ahí. Dios ideó un plan para ti, pero es para llevar alabanza de la gloria de su gracia. Tremenda es la gracia de Dios, hermano, y que podamos comprender ya cómo Dios ha sido tremendamente bueno con nosotros. Este pasaje nos muestra un cuadro que va desde la eternidad hacia la eternidad. Antes de que el mundo fuese Dios me predestinó para la adopción. Lo hizo a través de Jesucristo. Y al hacerlo, su propósito es que yo alabara la gloria de su gracia. Alaba, hermano, la gloria de su gracia. Y ahí puedas comprender la magnitud de ese Dios infinito que se hizo finito para alcanzarnos. Ahora esto levanta la pregunta compleja. Cuando Cristo murió, ¿murió por mí o murió por Dios? ¿Murió por nosotros o murió por Dios mismo? ¿Murió para magnificar la gloria de Dios o para traerme a mí un gozo eterno? Vamos nuevamente a Romanos 3. Romanos 3, 25 y 26. ¿Para qué murió? ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria al Señor. El propósito de Dios vino a morir para manifestar que es un Dios justo. Y lo vamos a ver más en detalle. Literalmente la Escritura dice que Dios puso a Cristo hacia adelante como propiciación, como un sacrificio agradable de nuestros pecados. Su muerte elimina la ira de Dios contra nosotros. La muerte de Cristo. Ahora, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué poner a Cristo en esa cruz? Como lo dice el versículo 25, para manifestar su justicia. ¿Por qué había necesidad de probar o mostrar su justicia? Verso 25, por causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto los pecados pasados, los que tú has cometido, los que se cometieron. ¿Por qué el haber ignorado ha permitido pasar pecados pasados y poner en tela de juicio la justicia de Dios? Podría preguntarse uno, ¿y para qué dejó pasar el pecado? Dijo, entonces Dios no es justo si dejó pasar el pecado. Ya que hemos definido que el pecado es minimizar o ignorar la gloria de Dios. ¿Por qué dejó pasar pecados pasados? Si Dios permite que permanezca aquello que minimiza la gloria de Dios, Él se está menospreciando. Y dejó pasar algo. Él se está menospreciando y dejando sin valor su propia gloria. Y si Él trata su gloria como algo sin valor, entonces no es un Dios justo. Cuando Él permite pasar pecados, luce como un Dios injusto. Por eso envía a Cristo al mundo a morir, para mostrar que Él es verdaderamente justo. Lo vamos a tomar de un ejemplo. Me imagino que todos han leído David y Betsabé. ¿Ya? Como el rey David andaba en bajón, ¿cierto? Dejó de hacer lo que tenía que hacer. Ya se quedó en la casa, no fue a la guerra. Apareció una niña, vamos a suponer que es hermosa, no sé. Dice ahí, hermosa, le llamó la atención, la vio ahí y la deseó en su corazón. No solo la deseó, adulteró con ella. Después se pegó una mentirita, más o menos. ¿Ya? Y termina en un homicidio. Tremendo, tremendo. Dios envía un hombre de Dios, un hombre, ya un profeta, al profeta Natanael, hacia David con un mensaje. ¿Por qué has menospreciado la palabra de Dios? ¿Por qué has menospreciado la palabra de Dios? Natanael enfatiza, contra Dios. ¿Por qué has menospreciado la palabra de Dios? Dos cosas increíbles, hermanos, suceden aquí. Ya dije que una es que David cometió un adulterio, mintió, se transformó en homicida. Él lo fue ahí tomando malas decisiones, ¿cierto? La mujer quedó embarazada, ¿qué hago? Tremendo lío, llamó a su esposo, estaba guerreando, ven, quédate con tu esposa. Este hombre, por fidelidad y por era un hombre súper derecho, dijo, ¿cómo mis compañeros de batalla están peleando ahí y yo con mi mujer aquí disfrutando? No, se quedó afuera, ni siquiera estuvo con la señora para no tentarse, ¿ya? Y se quedó fuera para solidarizar con los que estaban, ¿ya? David, ¿qué es lo que hizo? Ya, tremendo problema, estaba metido. Lo mandó al frente de batalla y lo puso ahí y manipuló la situación para que las tropas se retiraran, quedó él adelante, lo mataron a este hombre. Tremendo. Y aquí suceden dos cosas. Primero, decíamos que cometió adulterio, mintió y se transformó en homicida. Y lo segundo es lo que le dice el profeta Natanael a David. El Señor ha guardado tu pecado y no morirás. Tremendo pecado. Y ha guardado tu pecado y no morirás. Y bueno, ¿y cómo? Dios no es tan justo. ¿Por qué pasa esto? Si tú o yo fuéramos el padre de Betsabé o la madre o de Urías, ¿qué dirías? Yo creo que te indignarías, ¿ya? Esto es increíble. ¿Cómo puede decir el juez del universo, no morirás? ¿Cómo puede pasar por alto este pecado de David de tal manera? Sabemos que ese hijo de David y Betsabé murió. Y también podemos entender que el pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida. Pero fue David el que debió morir. ¿Y qué pasó? No murió. Murió el hijo que habían tenido con Betsabé. Y además Dios bendijo su vida. Entonces es compleja la situación de entenderla, de poder entender a Dios. Entonces, este es el tipo de cosas que el apóstol Pablo se refiere en Romanos. Busquen ahí, Romanos 3, 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, ¿cuántas veces tú reaccionas cuando un juez humano ya dejan libre a un homicida, a un violador, cuando el hijo de Larraín queda libre, ¿cierto? Conduce ebrio, mata a una persona que no tiene muchos recursos, no tiene cómo defenderse, sale libre y que bueno, la gente dice, bueno, disculpen, a lo mejor se presentan del juez, disculpe juez, se me pasaron unas copitas de más, pero no era mi intención. Y el juez le dijo, ya te puedes ir, quedas libre. ¿Qué decimos nosotros? Nos da ira, nos da rabia, ¿cierto? Al ver a la persona que ha sufrido las consecuencias de un delito, ¿ya? Y más aún ver al victimario libre, ¿cierto? Cuando la gente roba y anda paseándose por ahí, ya y no hayamos qué hacer. Diríamos, obviamente, esto es injusto, tremendamente injusto. Este hombre no merece ser juez, dejó libre al delincuente. Y este es el problema que está enfrentando Pablo en Romanos 3. ¿Cómo puede Dios ser juez justo, fiel y pasar por alto el pecado? Y no solo aquellos pecados pasados, sino mi pecado y tu pecado. Cada uno de los que están acá deberían estar en el infierno. Deberíamos estar en el infierno. No merecemos vivir un día más. Pero hermano, por otro lado, la misericordia ha llenado este lugar. Tú no estás muerto porque Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue puesto como propiciación de la ira de Dios. Cristo fue el sacrificio que apacigua la ira de Dios al satisfacer su justicia. En las Escrituras, propiciar es aplacar, apaciguar la ira de Dios de parte de un pecador culpable que merece ser castigado. Cristo fue propicio. ¿Pero cómo fue propiciación para la ira de Dios? Lo hizo exaltando el valor infinito de la gloria de Dios. Cuando Dios pasa, hermano, por alto los pecados que minimizan la gloria de Dios, Él no está tratando su gloria como algo sin valor. Él está exaltando la obra y la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿Cristo murió por nosotros o por Dios? La respuesta es porque murió por la gloria de Dios, para llevar gloria a Dios. Ahora Él puede darnos a nosotros gozo eterno sin menospreciar de ninguna manera su propia gloria. Hermanos, debemos comprender que la cruz de Cristo magnifica el valor de la gloria de Dios. Por eso decimos, a Dios solo gloria, a nadie más, el único justo. La cruz me rescata de la ira de Dios y me presenta el gozo eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que escoger entre glorificar a Dios y ser feliz. Cuando tú vienes de regreso a la cruz, hermano, tú recibes la gracia y Dios recibe la gloria. ¿Escuchaste bien? Tú recibes la gracia. Cuando vas a la cruz de Cristo, tú recibes la gracia de Dios, ese perdón de Dios sin merecerlo, la gracia de Dios. Y con el acto de tú de arrepentirte, acercarte a la cruz de Cristo, le estás llevando gloria a Dios. Y Dios recibe la gloria. Por eso hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios. Porque exaltamos la obra justificadora de Dios en nuestra vida. Tú recibes el gozo y Dios la adoración. Tú recibes el gozo y Dios recibe la adoración. Cuando cantamos, estamos alegres, es por el acto de justificación que hizo Dios con nosotros y le estamos llevando adoración delante de su presencia. Somos satisfechos en Dios y Dios glorificado en nosotros, aunque seamos pecadores que no merecemos lo que recibimos. Entonces, hermanos, qué acto más grande de glorificar a Dios, de llevarle solo a Él gloria cuando reconocemos su gracia. Su tremenda gracia, que Él nos amó sin merecerlo. Como decía anteriormente, ninguno de los que estamos acá merecíamos estar delante de la presencia de Dios. Y Dios tuvo que hacer esto, que para muchos incomprensible, pero tuvo que morir un justo, Jesucristo, sin pecado, morir para que nosotros tengamos la oportunidad de la vida. Dios ha permitido que estés acá, que escuches la palabra de Dios, pero la pregunta que es en esta noche, ¿está reflejando la imagen de Dios y estás llevándole gloria al Señor con tus acciones? Cuando no lo estás haciendo, estás minimizando la gloria de Dios. Cuando estás pecando, estás restándole gloria al Señor. Y hoy día Dios quiere que estés a cuenta con Él y que si un día te volviste a la cruz, hoy día reafirme ese pacto. Si el Espíritu Santo te está hablando de que tú le estás restando gloria a Dios, debes preocuparte. Pues yo te invito a ponerte de pie y para que podamos orar.